Sección 17 de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. De la Tierra. Si te amara, ¿qué sería? Una orgía. Y si él te amara, sería todo de rito, pero menos dulce. Y si tú me quisieras, la sombra sufriría justos fracasos en tus niñas monjas. ¿Culebrean latigazos cuando el can ama a su dueño? No, pero la luz es nuestra. Estás enfermo. Vete, tengo sueño. Abre paréntesis. Bajo la alameda vesperal se quiebra un fragor de rosa. Cierre paréntesis. Idos, pupilas, pronto. Ya retoña la selva en mi cristal. Fin de la sección 17.